quiere ser pueblo, arte que vende. Mil almas pierden, pueblo cínico, calles y son bellas. El hombre sí se acompleja.